Solar es una asociación civil, una organización constituida formalmente como asociación civil hace ya 10 años, en el año 2003, cuyo objetivo principal es la promoción y difusión del software libre, hoy tal vez más ampliado incluso al conocimiento libre, a la cultura libre. Nosotros entendemos la cuestión del software libre no desde un punto de vista meramente técnico o tecnológico, sino que en realidad las dimensiones que a nosotros nos interesa divulgar y sobre las que nos interesa reflexionar y debatir son las dimensiones más ideológicas, éticas, políticas, filosóficas, vinculadas con las tecnologías libres, con el conocimiento libre. O sea que Red Solar no es una organización específicamente o exclusivamente conformada por programadores, ingenieros, que también hay, por supuesto, sino que también tenemos mucha gente del mundo de las ciencias sociales que estamos interesados en estos aspectos del software libre, digamos, no tan vinculados a su cuestión más tecnológica, que también nos importa y también la tratamos, pero fundamentalmente a la difusión de los principios ideológicos y políticos del software libre. Digamos, entendemos a las tecnologías como una arena, digamos, de lucha y de debate político. Claro. Entonces, en ese sentido es que laburamos, digamos. Claro. Bueno, y en esta oportunidad llevaron adelante lo que es este foco libre, este foro de conocimiento libre. ¿Cómo es que nace también esta iniciativa? ¿Quiénes estuvieron participando? ¿Esto se está llevando a cabo en este momento? ¿Cómo se desarrolló también este encuentro? Exacto, es la primera edición que estamos haciendo de este foro de conocimiento libre. La idea es repetirlo anualmente. La idea es que digamos, en esta oportunidad organizamos principalmente Solar y Cadesol, que es la Cámara Argentina de Empresas de Software Libre, y apoyaron un montón de organizaciones de la comunidad de software libre, que estuvieron también participando, el Partido Pirata, la gente misma de la Universidad de Quilmes, la gente de LibreNet. Acá estoy saludando a un compañero que se va, la gente de Red Panal, justo era mi compañera que se iba. Un montón de organizaciones. La idea es que lo repitamos todos los años, cada vez, digamos, con mayor, además de mayor convocatoria de gente y que sea más grande y todo, también con mayor convocatoria de organizaciones. La idea es que sea un evento realmente representativo de la diversidad y de la riqueza que hay en el mundo del conocimiento libre. La iniciativa surgió un poco nosotros desde Solar siempre hacíamos un evento anual que se llamaba Crisol, que era un evento más bien estratégico, en donde pensábamos ejes de trabajo para cada año, pero la verdad que empezamos, no es que esa idea quede descartada, pero empezamos también a... Nosotros participamos mucho de eventos de software libre en Brasil, particularmente del FISEL y del Latinoware, y nos interesaba esta idea de construir con otros, de hacer algo de varias organizaciones, bien amplio, en donde haya un poco para todos los gustos. Digamos, tuvimos desde cosas súper técnicas de hardware libre, recontra nerdas, digamos, hasta debates con periodistas de tecnología y debates sobre soberanía tecnológica y presentaciones de libros. Digamos que queremos un evento que represente tanto la diversidad y la complejidad de las temáticas vinculadas con el conocimiento libre como la multiplicidad de actores que participamos de este mundo, digamos, del conocimiento libre. Entonces, un poco esa es la idea de este foco libre y la idea de que se haga todos los años y cada vez más grande y más diverso y más representativo, ya te digo, de esta heterogeneidad enriquecedora que hay en este mundo. Sí. Y Laura, contanos por ahí un poco cómo fue, digamos, en este marco, digamos, cuáles fueron los ejes que se trabajaron desde el punto de vista, digamos, cómo fue la elaboración también o la elección también de estos ejes que se estuvieron trabajando. Mira, trabajamos en principio, originalmente lo habíamos pensado como en tres ejes, que eran hardware libre, software libre y tecnología y sociedad. Digamos, como en tecnología y sociedad, agrupando las discusiones más, como te decía, más políticas, más ideológicas. En ese plano, digamos, tuvimos discusiones desde soberanía tecnológica, desde formas de emprender negocios con software libre, presentaciones de música libre, digamos, de Red Panal, por ejemplo, es una de las agrupaciones que trabaja con construcción colaborativa de música y licencias libres. Tuvimos a la gente del colectivo Mafia, que es un colectivo de fotógrafos autoconvocados, autoorganizados, que trabajan también con licencias libres. Entonces tuvimos, digamos, toda la parte de la discusión más política vinculada con neutralidad de la red, con un poco el fetichismo, digamos, de la tecnología que aparece en los medios de comunicación, y también actores de la propia cultura libre, discusión sobre normativas de software libre en el país. Hay algunas leyes provinciales de software libre que obligan o recomiendan, depende del caso, el uso de software libre en el Estado. Entonces también fue una discusión que existió en este eje. Por otro lado, después tuvimos cosas bien, mucho más concretas, digamos, de uso de aplicaciones, talleres de programación con Guaira, que Guaira es la distribución libre que usan las networks de Conectar Igualdad. Es un sistema operativo libre desarrollado por Conectar Igualdad, digamos, por el equipo de Conectar Igualdad para las netbooks. Vinieron a dar un taller, tuvimos varias cosas vinculadas con Arduino y hardware libre, que es un poco la otra puerta que ahora se está abriendo, digamos, en el para la discusión y para la innovación en este mundo, que es la, digamos, la apertura, la liberación de los planos, de la, digamos, más de la, en la electrónica libre, digamos, el hardware libre. Así que más o menos en esos tres ejes nos fuimos manejando, y hubo un poco para todos los gustos, digamos. Claro. Un poco para los que somos más del mundo de las ciencias sociales y más estamos interesados en discutir y reflexionar sobre esas cuestiones más políticas, y también para los que quieren meter más manos en la masa, más talleres y cosas que sobre las que laburar concretamente, y después presentación de, ya te digo, de sistemas. Sistemas para programar, varias cosas. Sí, es interesante justamente, ¿no? Esta vinculación, ¿no? Esta unión de todo lo que tiene que ver con lo social y lo tecnológico, porque estaba viendo ahí también, leyendo entre por ahí los ejes o las temáticas que se trabajaban, y leía también que hablaban con respecto a pensando al software libre desde la perspectiva de género también, algo que por ahí es raro o no tan... digamos, no se siente, no se escucha tanto hablar sobre este tipo de temas, me parece. Sí, efectivamente, esa también fue una, que está bueno que la recordaste porque me había olvidado de comentarla. Esa también fue una actividad que estuvo súper interesante, porque como decís vos, no es algo sobre lo que se reflexione demasiado. Claro. El mundo del software libre es un mundo muy masculino, sí. Que no quiere decir que sea necesariamente machista, aunque un poco lo es. Pero sí es un mundo muy masculino, entonces estuvimos tratando de reflexionar con hombres y con mujeres. Lo que estuvo muy bueno es que había prácticamente igual cantidad de hombres que de mujeres en esa discusión, digamos, trayendo sus diversos puntos de vista, sus diversas experiencias y trayectorias en el mundo de la tecnología, y estábamos un poco reflexionando sobre este eje, digamos, qué pasa que en el mundo del software libre hay menos mujeres, incluso, que en el mundo del software privativo. Claro. Que esta es una pregunta que bueno, que no, digamos, por supuesto hoy no le encontramos una respuesta, pero sí encontramos algunas pistas, digamos, claro. Que tienen que ver en gran medida con la educación que se da a hombres y mujeres, también con, digamos, con los espacios de participación política. De alguna manera el mundo del software libre es un mundo de participación política, y las mujeres estamos más excluidas y tenemos menos práctica en la participación política que los varones por distintas razones. Sí. Así que estuvimos reflexionando bastante sobre esto, y la verdad que estuvo interesante. Como decimos, no es una temática sobre la que en general se reflexione, incomoda un poco, lo cual está bueno. Sí. Así que ahí estuvimos pensando un poco también sobre eso. Buenísimo. Bueno, Laura, buenísimo. La verdad que es muy interesante todo el laburo que vienen realizando. Así que, bueno, lo felicitamos desde este lado, desde acá, desde La Plata. Los saludamos y, bueno, esperemos el próximo encuentro a ver si podemos participar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés, por la onda, por la entrevista, por las felicitaciones, y la idea es que lo hagamos todos los años, así que el que viene, ojalá que se puedan venir personalmente, capaz que hasta transmitir alguna cosita desde acá, algo sale. De una, estaremos en contacto. Eso. Un abrazo, Laura, mil gracias. Un abrazo. Chau.